sábado 25 de diciembre, Navidad. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Salmo 98, versículo 2. A lo largo de la historia, Dios ha dado muestra de su actuar con el pueblo de Israel y a partir de allí a los demás pueblos. Esa experiencia se hace notoria esperando que el pueblo de Israel pueda ser modelo y ejemplo de la misericordia y justicia que Dios ha tenido con ellos. Sin embargo, la historia nos muestra que no fue así. Hicieron de la experiencia de misericordia y amor una exclusividad. Pusieron leyes que dejaban fuera a mucha gente, incluso los de su mismo pueblo. Mientras los religiosos se acomodaban al imperio de turno, siendo funcionarios funcionales a ellos a cambio de concesiones y sostener el poder, para muchos la única salida era esperar que Dios mismo pudiera hacer justicia. El nacimiento de Jesús será un hecho notorio de la salvación que viene de Dios. Un nacimiento que tendrá otra lógica. Dios se hace alcanzable, abierto, inclusivo, y no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. En Jesús se comenzará a ver otra justicia, desafiando el establishment de la época. Deja de lado el mérito y dará lugar a la gracia. Navidad es un tiempo para pensar en la vida que Dios nos ha obsequiado por el amor que tiene hacia nosotros. Su justicia reclama de nosotros una actitud de compromiso, igualdad como criaturas de Dios. Feliz Navidad para todos y todas. Una reflexión de Carlos Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.